Amigos oyentes, estamos ahora saludando al señor Raúl Pérez Torres. Él es candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un programa que lo estamos grabando para dar facilidades a los candidatos y tener la perspectiva de cada uno de ellos en esta, no diríamos contienda, pero sí en esta carrera por alcanzar la presidencia de el órgano u organismo de mayor injerencia cultural en el país, quieran o no quieran reconocerlos algunos sectores. Raúl, gracias por atender esta invitación. Primero, ¿cuál es la propuesta concreta, Raúl, que tú tienes para llegar a la presidencia de la Casa de la Cultura? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes tendría que decirte que yo y Gabriel Cisneros, mi vicepresidente, que es presidente de el núcleo de Chimborazo, un poeta, escritor joven, nos hemos inscrito para terciar en estas elecciones bajo protesta. Hemos puesto una acción de protección porque consideramos que no está lo suficientemente claro, transparente, todo lo que ha pasado. Especialmente el presidente del Consejo Electoral de la Casa de la Cultura es un asalariado de la Casa de la Cultura, es una persona que tiene un sueldo como asesor de Marco Antonio Rodríguez, y creo que eso no debería ser. Eso lo dije a él cuando yo me inscribí, pero en todo caso tenemos que tratar de entrar y poner en otro sentido esas perspectivas que debe tener la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya que tú has querido empezar por ese aspecto que también lo íbamos a tratar, ¿tú consideras entonces que estas son unas elecciones amañadas, que es un proceso que está amañado, viciado, de nulidad desde su arranque? Sí, bueno, no solamente yo, ¿no? Yo creo que en cada lugar que hemos ido, en cada provincia que hemos ido, está sucediendo lo mismo, porque como tú sabes, 17 presidentes fueron arrastrados al Hotel Tambo Real para tener una reunión bastante clandestina en la que decidieron apoyar a uno de los tres candidatos. Estaba en ese tiempo Valdos Pinos, estaba un señor Crespo y el presidente del núcleo de Esmeraldas. Allí primero decidieron que tiene que ser candidato, solamente podría ser un representante de la Junta Plenaria, cosa que es increíble porque se supone que hay gente prestante, importante dentro de la intelectualidad del Ecuador que no pertenece a la Junta Plenaria, ¿no es cierto? No hicieron esa reunión como Junta Plenaria, sino como un club de amigos, y de allí sacaron esos tres candidatos, y el que ganó entre ellos fue este señor Valdos Pinos, que realmente no lo conozco, no sé quién lo conoce, pero que es presidente del núcleo de Imbabura. Entonces me parece que eso da la tónica de lo que podría ser. Hay un presidente del comité electoral, que es un presidente que trabaja para Marco Antonio Rodríguez, que tiene un sueldo de la Casa de la Cultura. Hay otro de los señores, creo que es el pintor Román, que también tiene contratos con la Casa de la Cultura. Entonces no sé para dónde vamos a parar ahí. ¿Es un continuismo entonces lo que se está pretendiendo hacer con estas elecciones? De todas maneras sería un continuismo, ¿no? Si es que está favorecido el señor Valdos Pinos, o en todo caso Jaime Galarza. Usted sabe, Jaime Galarza ha sido vicepresidente creo que durante 4 años, y no sé cuáles son esas expectativas. Pero habría que ver cómo suceden las cosas, porque de todas maneras el presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, Domingo Paredes, me parece que también va a controlar todo esto, ¿no? Entonces tenemos que esperar a ver cómo se da. En todo caso, las visitas que hemos realizado a los núcleos nos dan una gran esperanza, por lo menos, de que no se ha perdido la dignidad, de que no se ha perdido la transparencia de lo que tiene que ser la Casa de la Cultura, o sea, la expresión más alta, no solamente del pensamiento, sino de la actitud, del comportamiento social de cada uno de nosotros, ¿no? Antes de ayer estuvimos en el Oriente, en Puyo, y desde luego los miembros de la Casa de la Cultura de allí no sabían absolutamente nada. Él solamente sabía el presidente, le encaré al presidente y en definitiva todos los asistentes de allí dijeron que eso era una incorrección, una corrupción, y que ellos estaban en contra y que van a votar desde luego por el binomio mío, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en varias partes donde estaba. Lo mismo ha sucedido en Tungurahua, que la señora Sa no ha avisado realmente cómo tenían, no ha avisado sobre esa reunión, sobre lo que ha pasado. Entonces los miembros iban a votar a ciegas. Por otro lado, si es que hay, no sé, creo que hay alrededor de 3.000 votantes, ¿no es cierto?, en todo el espectro de la Casa de la Cultura Nacional. ¿Para qué votan? ¿Para qué votan cada uno de los miembros si esa votación es nula? Es decir, no es la expresión democrática y universal. Porque si fuera la expresión democrática universal, hay 600 que votan en Guayaquil, esos votos tienen que transparentarse en la Junta Plenaria. Pero no es así. ¿Vale un voto lo mismo que votan en Macas, que sean 20, o lo mismo que votan en Guayaquil, que sean 600? Entonces, eso está completamente torcido, completamente amañado. Pero la verdad es la transparente. Sin embargo, ¿tú piensas que puede haber una posibilidad de que tu candidatura triunfe? Porque caso contrario, ¿qué estarías haciendo en este proceso de elecciones? Es decir, primero estoy en este proceso de elecciones porque es la oportunidad para decir la verdad, para decir lo que está pasando en la Casa de la Cultura, para decir que en estos 8 años, no sé cuántos años, no se ha percibido una idea, una cosa concreta desde la Casa Matriz. Yo veo en los núcleos que sí hay una... hay un buen trabajo, hay un gran trabajo, un trabajo importante, pero de otras maneras no hemos visto en la Casa de la Cultura Matriz sino unas ventas alegres de cuadros, de pinturas, de cosas, y no cosas sustanciales que nosotros deberíamos tenerlas, ¿no? Ahora, pero Raúl, si es que las cosas son así, tú has sido parte también de este proceso, tú fuiste presidente de la Casa de la Cultura, me parece que en el 2003, ¿no? Hasta yo el 2003. Yo fui presidente del 2000 al 2004, ¿sí? Y tú puedes revisar, ¿no? Es decir, qué pasó en esa década, qué es lo que pasó. Pero como tú eres también trabajador de la Casa de la Cultura, te digo que nosotros en esa época aumentamos el presupuesto de la Casa de la Cultura 14 veces. Que los presidentes de los núcleos empezaron a ganar un poco alrededor de por su presencia. Ganaban 300, 400 sucres o algo así por sesiones. Entonces, es en mi tiempo cuando pudimos arreglar. ¿Y por qué 14 veces subimos? Porque tuvimos la posibilidad de cobrar 7 años de las aduanas que no se habían pagado. ¿Y por qué? Por los contactos, la forma que tuvimos de penetrar también en otras partes del gobierno nacional. No recuerdo quién era el presidente, pero de todas maneras es una parte de lo que tiene que hacer un presidente y de lo que tiene que hacer un equipo, tener una estrategia para los dineros para poder tener dineros para los fondos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A mí me han tachado de gobiernista. Así dicen. ¿No es cierto? Siguiente pregunta. Ahora, la cuestión es que desde luego yo he tenido conversaciones con Erika Silva del Ministerio de Cultura, con María Fernanda Espinosa del Ministerio de Patrimonio, con Galo Mora, que fue mi asesor aquí en la Casa de la Cultura durante los 4 años que estuve, o 3 años. Pero ellos han sido amigos de toda la vida. Es decir, que ahora estén en el gobierno... qué bueno para nosotros, pero ellos hemos compartido los talleres de literatura hace 20 años, entonces no me pueden decir absolutamente nada con respecto a eso. Raúl, solamente una cosita, yo no soy empleado de la Casa de la Cultura por si acaso, no, yo tengo un espacio en la radio que es un espacio independiente, entonces no hay ese plurito de que yo sea un asalariado de la Casa de la Cultura y te hago la entrevista desde ese punto de vista, solamente para aclarar y que no quede dudas en ese aspecto. Raúl, hablando del gobierno y de... tu supuesta vinculación al gobierno, ¿esto permitiría, Raúl, o más bien, cuál sería tu posición ante la ley de la cultura que espera su aprobación de parte de la Asamblea y la posibilidad de que todo pase a encaminarse dentro de un sistema de cultura nacional, es decir, que la Casa de la Cultura pierde en parte su autonomía. ¿Tú permitirías eso? ¿Cuál es tu posición? Bueno, en primer lugar termino lo que te digo de los ministros de cultura, de la ministra de patrimonio, de las personas que están en el gobierno, porque ellos me han ofrecido desde luego todo su apoyo para articular proyectos dentro de lo que tú hablas, dentro del Sistema Nacional de Cultura, que es un sistema creado por nosotros, por la Constitución Política del Estado, espacio de interacción y de administración de la gestión cultural. Yo creo que el Sistema Nacional de Cultura nos posibilita y nos permite pensar en grandes, es decir, en grandes proyectos, en proyectos nacionales, no en proyectos minúsculos, sino proyectos de una gran envergadura, que es lo que necesita la cultura de nuestro país para que todas esas manifestaciones vayan a todos los rincones de la patria. Yo creo que no puede haber una revolución ciudadana si a la par no va una revolución cultural. Y eso es lo que planteamos, desde luego con la defensa de la autonomía. La autonomía nos permite y obliga el ejercicio responsable y dinámico del quehacer cultural en beneficio de la comunidad y nos alienta a defender la libertad de pensamiento de los actores culturales. No hay ninguna expresión de la cultura, es decir, ninguna expresión del arte, de la literatura, de la danza, del teatro, que pueda generarse sin libertad. O sea, el arte se hace desde la libertad. La literatura hace además solo desde la libertad y desde la reflexión profunda. Entonces, mucho se habla, mucho se dice alrededor de dos cosas. La una es las políticas culturales, que puedes llenar papeles y papeles de políticas culturales porque el papel aguanta todo. Y la otra es la autonomía. La autonomía no es, como te digo, hacer lo que le da la gana a uno, sino esa defensa de la autonomía institucional. La Casa de la Cultura seguirá como nació, he dicho yo, autónoma y libre. Recordemos que nació en el 44. En el 44 no era la Casa de la Cultura como es ahora. Es una Casa de la Cultura, este momento, cuya infraestructura, cuyos espacios tienen que crear un clima cultural que aliente más bien, no todas las expresiones de la cultura. El espacio tiene que ser lo más digno y lo más incluyente. Eso es un poco lo que te quiero decir. ¿Cuáles son los otros aspectos que impulsas en tu campaña? ¿Dos o tres de ellos los que consideres fundamentales? Bueno, te diría también por el tiempo que vivimos, por lo que estamos viendo que sucede en Paraguay, por lo que estamos viendo que sucede en otras partes de América Latina. Es decir, estamos viviendo un proceso histórico político importantísimo. O estás en eso o no estás en nada. O estás en otra cosa, o estás en, por otro camino. Yo creo que la defensa de la soberanía cultural en este momento es importantísimo. La Casa de la Cultura debe permanecer atenta siempre a posesionar, respetar y multiplicar la singularidad y la memoria de nuestro proceso histórico y cultural ecuatoriano. Desde allí, entonces, se apoyará irrestrictamente a los proyectos que armonicen y enriquezcan la interculturalidad, el respeto a las diversidades, reconociendo la libertad y autonomía de las culturas y de sus expresiones intrínsecas. La coordinación entre el núcleo de Quito y el núcleo de las otras provincias, ¿cómo sería? El núcleo de Pichincha, el núcleo te de refieres. Pichincha, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo en aquello de que el núcleo de Pichincha tiene que funcionar aquí, en una oficinita de la Casa de la Cultura Matriz. Cuando te hablo de que nació en el 44 con Benjamín Carrión, esa Casa de la Cultura ya no es. Este momento nosotros podríamos tener en Pichincha cuatro casas de la cultura. Hay un Quito que es del norte, hay un Quito que es del sur, hay un Quito que es del centro, hay un Quito que es de los valles, donde la expresión cultural, es decir, el espacio para la expresión cultural, tiene que darse. Yo digo, ya está creado el núcleo de Pichincha. Ese núcleo de Pichincha nosotros, si ganamos, lo vamos a hacer funcionar en el sur, desde el sur. He hablado con los líderes del sur, líderes artísticos del sur, con una cantidad de gente, me he reunido muchas veces allí y debo decir además que ellos dicen que estarán aquí el 2 de agosto en las elecciones porque quieren ver cómo se desarrolla. Vigilar de la misma manera que quieren vigilar los trabajadores, los empleados de la Casa de la Cultura, con ese manifiesto tan importante para todos, porque yo he estado en todos los núcleos y en los núcleos me están diciendo que eso es lo que hay que hacer, rechazar esa... El trabajo que tú anuncias, Raúl, ¿no se interpondría o se superponería a lo que está haciendo el municipio de Quito? Porque prácticamente Pichincha es Quito, ¿no? 2,5 millones de habitantes, de una totalidad de cerca de 2,700,000 o 3 millones máximo. ¿No se alterarían las cosas? ¿No se cruzaría entonces el trabajo que hace la municipalidad con el trabajo que hace la Casa de la Cultura? He hablado con el alcalde, he hablado con el prefecto de Pichincha, que además están colaborando, unidos en mi proceso para la presidencia de la Casa de la Cultura. Ellos más bien me han ofrecido todo su apoyo, ¿no? Entonces creo que con ellos podemos también trabajar. O sea, lo uno no desdice lo otro. Todos debemos hacer cultura. Todos debemos tener esos espacios para crear un clima cultural digno, ¿no? Crear el clima, porque la cultura está en las calles, ¿no es cierto? Pero crear eso me parece importante. Ya no, como dicen, leí en Tulcán, casa de puertas abiertas. Pero no nos dejaron entrar, o sea, no dejaron presentar mi libro, tuve que presentar en la alcaldía. Yo no quiero una casa de puertas abiertas, yo quiero una casa de puertas donde se pueda entrar y salir. Es decir, la Casa de la Cultura es la que tiene que salir a diferentes partes. No se diga tratando de consolidar a nivel nacional, pero a nivel internacional, lo que fue la Casa de la Cultura de Carrión. Cómo se conoció a los señores, a los escritores de los años 30, a los pintores. Es un trabajo de mística cultural, ¿no es cierto? Pero nosotros teníamos en mi tiempo Casa de la Cultura en Nueva York, Casa de la Cultura en España, porque estamos desarraigados. Hay mucha gente que ha perdido el cordón umbilical de la cultura y que está sufriendo en otros países, ¿no? Ahora con este gobierno están regresando, pero de todas maneras la situación en España, por ejemplo, es dolorosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos ecuatorianos? Están desarraigados no solamente de su tierra, sino de sus costumbres, de su cultura, y eso es lo peor que le puede suceder a una persona, ¿no? Para terminar, Raúl, y qué lástima que el tiempo sea tan corto, para aplicar todos los proyectos que tú tienes necesitarías un respaldo económico bastante nutrido. ¿Calculas tú que lo que tiene ahora la Casa de la Cultura es suficiente o hay el compromiso del gobierno central de apoyarte en esta propuesta? No, primero, nunca es suficiente, ¿no es cierto? Yo creo que no es suficiente, pero cuento con el apoyo de las personas que te he dicho, y me imagino que también será un apoyo más profundo y más permanente. No se puede trabajar sin dinero, es imposible, pero también hay que tener un poco más de imaginación, un poco más de creatividad para no solamente decir la filosofía nuestra, sino también para poder sacar recursos de otras partes, ¿no es cierto? No digo de la Casa de la Cultura mismo, no digo de sus teatros, no digo de... porque los teatros también deben tener otra expresión permanente, ¿no? A mí me parece que hay que procurar la igualdad de oportunidades para crear, para difundir, para disfrutar de los bienes de cultura. Y eso tiene obligación el gobierno, y esa obligación es la que nosotros vamos a hacerla permanente y tenerla presente. Para terminar, si es que este proceso electoral no designa como ganador a Raúl Pérez, ¿tú vas a cuestionar las elecciones desde ya? ¿O si es que hay la vigilancia del Consejo Nacional Electoral, tú darías por válida este proceso? No, yo de todas maneras te digo que me inscribí bajo protesta, tenemos una acción de protección y todos los las redes sociales, las personas con las que he hablado, estarán vigilantes, también los empleados y trabajadores, no solamente de la matriz, también los del Oriente, por ejemplo, están en el mismo cosa, los de Chimborazo, de Riobamba, también me han expresado eso, que hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Está muy... se nota el temor que tiene el actual presidente de la Casa de la Cultura de lo que vaya a suceder posteriormente. ¿Qué temor? Uno, si está limpio, no tiene temor. No sé. ¿Tú fiscalizarías eso? ¿El trabajo de Marco Antonio? Todos tenemos que fiscalizar los trabajos. Es decir, a mí me fiscalizaron, ¿no es cierto? Me fiscalizaron inclusive Los aumentos que hice a todos los trabajadores de la Casa de la Cultura, casi estaba en $200,000 yo, es decir, con problemas. Glosado. ¿No? Glosado, claro. Hasta que por fin se arregló eso, pero de todas maneras nos hemos jugado por una cosa que es digna, o sea, es decir, un sueldo de los trabajadores que también ayuda a que esa mística crezca para poder trabajar con gusto, con amor. En la cultura no te haces rico, pero sí te haces rico espiritualmente. Y eso es lo que debemos tratar, empleados, trabajadores, dignatarios y todos los demás. Perfecto, Raúl. Te queremos agradecer por tu presencia y augurarte éxitos en este proceso que llevan adelante ustedes y varios compañeros más de la cultura. Muchas gracias. A las órdenes.